En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta transmisión de Radio Caso con la activación de escalas de acercamiento de Catriel Nievas. Catriel Nievas es un compositor, guitarrista, artista sonoro que nos propone con estas partituras que están aquí en la muestra Emergencia y Nostalgia del Centro de Arte Sonoro, nos propone una creación de un espacio o hábitat donde se despliegan un conjunto de eventos sonoros, performáticos y de escucha que pueden estar superpuestos y ligados de forma real o imaginaria. Con esto, bueno, simplemente queríamos presentar a este artista y pasar directamente a la música. Si Catriel, ¿estás listo? Bueno, estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde el Centro de Arte Sonoro. Vamos a pedir a todos que silencien los teléfonos celulares y vamos con Escala de Acercamiento de Catriel Nievas. Thank you.

Thank you. Terminamos de escuchar Escalas de Acercamiento de Catriel Nievas, esta especie de performance con diferentes eventos sonoros que de alguna forma están retratados en la partitura de Emergencia y Nostalgia, de la muestra Emergencia y Nostalgia de aquí del Centro de Arte Sonoro. Muchas gracias, Catriel, por ofrecernos estos sonidos. Muchas gracias a quienes vinieron para presenciar esto. Y bueno, los dejamos con la programación de Radio Caso, con Minga, con el panorama de Audio Experimentación Nacional Provincia de La Rioja. Y Diego Makedonsky, que tenemos una entrevista y tres piezas de paisajes inauditos que está buenísimo para escuchar en la radio. Así que bueno, que tengan feliz domingo a todos. Exclusivo Radio Caso.